casi. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá tomar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. No podrá, no sé qué cosa de la flor, ahí no cacho lo que dice la letra, queridos compañeros, queridos vecinos. Se nos va el programa. Pucha. Se nos va en este último programa, queridos compas, de la octava temporada de La Contra Babilón, po, pero volvemos ya después en marzo. Po. Volvemos en marzo. Todas las temporadas tienen que terminar en algún momento. Sí, pues. Decir la cosa, vos queridos compas. 8 temporadas no es menor. Qué buena, queridos compas. Y esto tenemos que agradecérselo, obviamente, a cada una de las radios cómplices de La Contra Babilón que nos ha dado el apañe, nos ha dado el aguante durante todos estos años que hemos estado en esos parlantes, que hemos estado en esos audífonos, en esos parlantes de PC, en esos audífonos de radio. De MP3, de Personal Estéreo. ¿Ah? La otra vez vi a un compadre que estaba escuchando Personal Estéreo, ¿no? Y me entró la nostalgia cuando uno escuchaba el Personal Estéreo, ¿no? El IRT. ¿Quién no tuvo el IRT? Que se te hacía tira, por ejemplo, cuando tú, no sé, pues abrías ahí la cajita y se te hacía tira la weá de atrás, ¿no? Ay, las patitas. Y ahí tenías como que acomodarlo, le ponías el cassette y tenías que como acomodarlo y que quedara ahí, ¿no? ¿Sí o no se acuerdan o no? El lapicito, se te enredaba la cinta, el cassette Sintecromo, que era el que sonaba más pulento, de 90, el cassette Gemini, que con cuerda se grababa, la primera grabada ya quedaba mala, ¿se acuerdan o no? El cassette Gemini, que costaban 3 por lucas, no sé, pero algo, era súper barato. Ya, pero párenla con los aplausos, queridos compañeros, ahí nomás. Ya, queridos compañeros, estamos comenzando el último programa de la temporada. Ya, pues. El último programa de la temporada, ya, pues, pero sí, calmado nomás. Y estamos tristes, pues. ¿Qué creen que les diga? No es algo de holgorio, de alguna forma, que no podemos celebrarlo. Pero junto con eso también creemos que también tenemos que parar un poco, meternos en otros temas. Hemos estado también metidos en otros temas, obviamente, con todo lo que es esta revuelta social. Y lo importante también seguir en eso, que eso es lo importante. Seguir metido ahí también. ¿Ya? Se para Contra Babilón. Volvemos dentro de un par de semanas más, ¿ya? A lo que sería la novena temporada, si todo sale bien, obviamente, y si seguimos con el apaño, que no nos cabe duda justamente que seguiremos con ese apaño de las radios cómplices de La Contra Babilón. Este programa, obviamente, vamos a estar tocando música de la revuelta. Música de la revuelta social, como le han llamado, un estallido social, ¿ya? Vamos a estar tocando temas que, obviamente, ya hemos tocado en otros programas, pero también lo vamos a seguir dando porque es el último programa de este año. Y creo, si hay algo, ya que nos movió dentro de lo que es este año, es justamente ese 18 de octubre, queridos compas, en la cual los estudiantes nuevamente nos han dado un espaldarazo cuando nos dicen, oye, así como, despaíla vos, ¿sí o no? Despierten. Y Chile despertó, vos. Chile despertó, el pueblo despertó, ¿ya? El pueblo despertó y justamente se inició esta revolución. Agradezco a la puta vida estar viviéndola también. Agradezco a la puta vida que estén presentes mi manada, ¿ya? Mi compañera, que estén presentes mis hijas, que estén viviendo esto. Que estos cambios sociales son importantísimos, ya que ellas se den cuenta justamente todo lo que son los cambios sociales. Que esta historia justamente se está construyendo, no está escrita, ¿ya? Y que obviamente los estudiantes nos han dado una nueva lección de lucha, nos han dado una nueva lección de fuerza, nos han dado una nueva lección de ponerle bueno, más cabros, ¿ya? De todas las ideas que tenemos, llevarla a la acción. Así de simple, ¿ya? Para que los vecinos se den cuenta de que la primera línea siempre estuvo. ¿ya? Siempre estuvo la primera línea y seguirá estando, ¿ya? Ahora justamente le llaman primera línea, pero bueno, siempre han estado los compañeros ahí poniéndole siempre el pecho a las balas, literalmente, compas, literalmente. Así que eso, este programa obviamente va dedicado a lo que es la revuelta social. Comenzamos ya con la buena música. De hecho, estuvimos escuchando a La Línea Melódica con Un Año Más con Dignidad. A propósito, que estamos comenzando justamente un año más, ya, justamente quisimos rescatarlo para poder emitirlo a través de estas señales. También escuchamos a Las Prendías, ya, con todo lo que es esa cueca revoltosa llamada Chile Despertó. Y luego, obviamente, el clásico con lo que comenzó todo, que es Anita Tuyú con Cacerolazo, Cacerolazo, Cacerolazo, ya. Que si no me equivoco, tiene que haber sido el primer tema que se escuchó justamente de La Revuelta. O sea, han escuchado muchos temas, ya. Hay muchos que dicen, oye, y critican de repente, oye, pero se están colgando de La Revuelta Social. Sí, siempre pasa. Y hay otros compañeros que han estado cantando hace mucho tiempo atrás y esperando justamente una revuelta como esta. También pasa, ¿ya? Pero bueno, pero es así. Todas las cosas son así y tenemos que rescatar lo bueno, pues, cabros. Ya todas las luchas son necesarias. Toda la música contestataria es necesaria, independiente del estilo, ¿ya? Sino que la letra, obviamente, es lo que nos reúne, lo que debería juntarnos, ¿ya? Y eso, agradecer justamente a todos los músicos que han entregado su arte para la revuelta social. Agradecer a cada una de las organizaciones sociales, ya, que han estado justamente apañando a lo que es esta revuelta. Agradecer obviamente a los capuchas, siempre, ya, de hecho deberíamos agradecerles a ellos como primera instancia. Agradecer justamente a la Cruz Roja, a todos los voluntarios de la salud, ya, que hemos tenido la oportunidad también de entrevistar en algún momento o de estar con ellos en algún momento también en alguna actividad, estar ahí mismo justamente con ellos y estar viendo cómo están atendiendo a los compañeros heridos. Saludamos a todos los compañeros torturados, todos los compañeros asesinados, todos los compañeros desaparecidos. No nos referimos solamente a desapariciones que todavía no se sabe su paradero, sino que desapariciones por horas, desapariciones por días, ¿ya? De un día para otro, por ejemplo, en la cual los familiares y los amigos no han sabido dónde están. Hemos sabido de casos justamente de eso. Agradecemos a cada uno de los medios libres de comunicación que nos han abierto los ojos y nos muestran justamente la realidad como es, no así como siempre lo ha hecho los medios convencionales de comunicación, que de alguna forma van ocultando lo que está pasando, van ocultando lo que es esta dictadura de Piñera. Así de simple, sí, totalmente un abucheo para cada uno de ellos. Obviamente no nos sorprende porque los encargados justamente de encubrir la información verdadera, la información como es, son justamente los medios convencionales de comunicación, los medios comerciales, ¿ya? Para eso existen los medios alternativos de comunicación y creo justamente firmemente de que ahora los medios alternativos de comunicación son los más fidedignos y se han ganado el respeto de cada una de la gente. Se han ganado el apoyo y se han ganado la admiración de muchas personas que a lo mejor sabían o no sabían que existían, pero que ahora justamente le están poniendo más oreja, le están poniendo más oído, le están poniendo más vista también, ya, a todos los medios alternativos de comunicación, porque es así, queridos compañeros. Y justamente los medios alternativos de comunicación son las radios cómplices para nosotros también como programa radial. Vamos a agradecer a cada una de ellas, como lo hemos hecho en cada uno de estos putos programas, queridos compas. Qué momento más agradable de poder agradecer a cada una de las radios cómplices de La Contra Babilón en este último programa, queridos compas, de la temporada número 8, justamente, de La Contra. Ya, primero que todo, agradecemos a Radio Nehuen, de la cual somos partícipes también, radionehuen.cl, que es la página web de este dial virtual llamada Radio Nehuen, compas. Y todos los días miércoles desde las 22 horas sonamos acá en La Nehuen. Junto con eso saludamos a las compañeras del colectivo feminista libertario llamada... El colectivo se llama Cassandra, la última A es una X, ¿ya? Y tienen una radio web artesanal llamada Dorugas y Mariposas. Sonamos los días jueves desde las 10 de la mañana, cassandra.org. Radio Picunche, Radio Quilicura, Exparinacota, Radio Popular en horario rotativo, 107.9 FM, Quilicumbia. Radio Libre, 96.3 FM, Santa Teresita, y en la Bahía del Bocado de San Borombón. Buenos Aires, compas, viernes 21 horas, Radio Libre 963.wordpress.com.

Ya, queridos compas, estamos de regreso nuevamente acá en el Contra Babilón, queridos compas. Ahí tuvimos justamente un pequeño entremés, ¿ya? Un canapé, se podría decir, de un video a través de Facebook Live, en la cual anunciamos justamente el sorteo del último pack de material libertario, gracias a los compañeros de Contra Cultura Punk, a los cuales les agradecemos enormemente. Y les agradecemos también todo el trabajo que realizan, ya no solamente con la tienda, sino que cada uno de ellos. Porque son militantes, compas, porque son personas de que están ahí también poniéndole hace bastante rato, ¿ya? Así que gracias al R, gracias al Rulo, gracias a la Fanny por estar apoyando el programa, por estar apañando durante este año, así que muchísimas gracias. Desde acá obviamente le mandamos un gran abrazo y mucha fuerza, mucho Nehuen, por cada uno de los compañeros, ¿ya? Y todo lo que es su trabajo también, ya todo lo que se viene. Queridos compas, vamos a seguir dándole justamente a lo que es esta música con respecto a lo que es el estallido social, lo que es la revuelta social, lo que es este cambio de historia, cambio de chip del chileno, cambio de chip del pueblo, ¿ya? No sé, con alegría justamente, como les comentaba, por el hecho de estar viviendo esta situación histórica, ya este despertar histórico de la gente. Pero también con mucha tristeza. Creo que ha sido un tiempo en el cual no ha pasado un día en el cual no hemos no se nos han salido lágrimas, ¿ya? Creo que todos los días justamente hemos tirado lágrimas, muchas veces de odio, muchas veces de rabia, compas, y de tristeza también, obviamente, por cada uno de los compañeros que han sido abusados, que han sido torturados, que les han quitado sus ojos, que han quedado ciegos, ¿ya? Que han sido asesinados, Mauricio Frede, justamente uno de ellos. Así que obviamente a los muertos nunca los olvidaremos, ¿ya? Y seguirán viviendo, donde quiera que estén, ¿ya? Como decían por ahí, aquí nadie muere, compañero, ¿ya? Compas, vamos a seguir con la música. Esto es con un Antu, con el tema Yun. Lo tuvimos ahí en carpeta hace un par de programas atrás. No lo tocábamos, pero ahora sí lo vamos a tocar. Vamos a ir a escuchar con un Antu con el tema Yun. Y luego Huechequeche Nitragun, yo, ya que es una de las bandas justamente que ha sido como una de las bandas emblemáticas del programa. Vamos a ir a escuchar a Huechequeche con el tremendo tema Lucharé, ya que también dedicado justamente a lo que es la revuelta. La revuelta continúa, ya. Esto es solo un puto programa que se acaba, pero siguen los medios alternativos dándole con todo el aguante. La gente está insegura, dice el noticiero. Caminan afligidos con su descontento. Las deudas van matando de a poco los sueños. Neoliberalismo, dice el enfermero. La cosa es contagiosa por todos los medios. Si me descuido un poco, pienso que estoy muerto. Le inyectan más dinero para salvar el cuerpo. Pero el amor, mi hermano, es el remedio. Y vuelvo a ver tu cara linda y sonriendo. Y me hace recordar que vuelo con el viento. Soy feliz tan solo porque en ti me abrigo. La vida es vida, vida cuando estoy contigo. La tele hace su parte, te regala el miedo. Te enseña lo peor de nuestros sentimientos. Y no hay donde esconderse de tanta mentira. Es la receta simple que te paraliza. Esta canción de amor es obra de contraste entre el mundo creado y el que imaginaste. Si mañana viniera una crisis mundial. Si estoy contigo, amor, el sol va a salir igual. Vuelvo a ver tu cara linda y sonriendo, y me hace recordar que vuelo con el viento, y soy feliz tan solo porque en ti me abrigo. La vida es vida, vida cuando estoy contigo. Y vuelvo a ver tu cara linda y sonriendo, y me hace recordar que vuelo con el viento, y soy feliz tan solo porque en ti me abrigo. La vida es vida, vida cuando estoy contigo. Desaparecer, no así sus nombres, que nuestro canto vamos a mantener. ¿Dónde están los desaparecidos? Ninguno de ellos quedará en el olvido. Por vacos y milicos fueron detenidos y nunca más volvieron a su nido. Justicia para José Buenante, justicia para los de hoy y antes, justicia por cada joven valiente, eternos en el piuque de su gente. Hoy la venda de los ojos se cayó. Toda una multitud que ya vio entendió que luchar es la única opción. Y por las grandes alamedas se movilizó. Paco y Milico tirando a la gente, golpeando y violando, se sienten valientes. Muchos perdieron su visión por un perdigón, una acción cobarde. Sepan ustedes que todas las detenciones son ilegales. Ni tu constitución de cartón avala tus falsedades. ¿Quién responderá por los fallecidos? ¿Dónde están los desaparecidos? Lucharé por mi gente y por mi tierra. Lucharé contra el que me hace la guerra. Lucharé para encender las conciencias. Lucharé. Gente, dando rienda suelta a su maldita perversión, represión de Estado que a su pueblo no escuchó. Las voces de las víctimas no vas a silenciar, caerás en la moneda y tus ministros por igual. Nada queda impune ante los ojos de la verdad. Flagelaron nuestros cuerpos, pero no nuestro También hoy día nuevamente hemos asistido a estos tribunales de mierda, representación del poder de los poderosos en nuestro propio territorio. Las autoridades nos hablan a los mapuches, al pueblo nación mapuche, de una nueva relación, de un nuevo trato. Este es el trato que nos da los tribunales. Y este es el trato que nos da las autoridades y el poder en este país. Después no se quejen de las acciones de resistencia. Nosotros vamos a responder como organización todos los días que nuestro peña esté en las cárceles. Porque la prisión política la vamos a asumir con dignidad y así lo conversamos con nuestro peña. Pero nosotros que estamos afuera, tenemos que seguir trabajando y luchando por la reivindicación de nuestros territorios, porque esta es parte de la confrontación con el poder. Este fue un juicio eminentemente político. Ahí habían representantes del empresariado, de la Forestal Arauco, habían representantes de los gremios subordinados a la industria forestal. Estaba el Ministerio Público y el gobierno, lacayos de un sistema capitalista. Y los tribunales, que no tienen el menor pudor, son unos sinvergüenzas y unos corruptos que hoy día condenaron a nuestro Peñi sin las pruebas suficientes y con la utilización de los testigos sin rostro. De esa forma utilizan medios para condenar a nuestra gente. Así ha sido tiempo atrás, así lo siguen haciendo. Ese es el trato que nos dan las autoridades, el trato que nos da el poder político, la gobernanza que hay en la actualidad. Nosotros somos parte del movimiento en lucha, del movimiento autonomista. Como organización, como CAM, hacemos un llamado a cada uno de los representantes de los ORT y a las comunidades que están bajo el control territorial a desarrollar con más fuerza sus procesos de lucha. En contra de las forestales, nuestro enemigo histórico. Que quede claro que este fue un juicio viciado porque así lo permitió las forestales, así lo pauteó las forestales. Las forestales que nos tienen tomado nuestro territorio y están destruyendo nuestro Gualmapu. Hay muchos mapuches por acá que hablan del mapuche Kimun y el mapuche Requiduam, pero no se atreven a levantarse en contra de las forestales que son nuestros verdaderos enemigos. Nosotros tenemos que llegar a nuestras comunidades, llegar a través de nuestro Nucham, de nuestro Chagún, de las redes, si es posible, a emplazar a las comunidades mapuches a levantarse en contra de las forestales de una vez por todas. Hacer un levantamiento político y militar del pueblo nación mapuche en contra de las forestales. Ellos son los que tienen el poder de dominación, entendámoslo de una vez. Ellos son los que tienen subordinada a toda esta gente. Nosotros podemos pelear contra los gendarmes, podemos pelear contra los pacos, contra los fiscales, pero ellos son los perros de este sistema. Los verdaderos enemigos son los burgueses, son los dueños de los grupos, son los grupos económicos. A ellos tenemos que afectarle su economía, tenemos que afectarle sus inversiones. Los RT tienen que activarse, tienen que formarse más ORT. Tenemos que, los loncos, los dirigentes, tenemos que hacer un llamamiento respecto de cómo vamos a desarrollar la lucha de aquí para adelante, con más sacrificio, con más compromiso, y los que son vendidos, los que están transando contra los forestales, denunciarlos de una vez, porque hoy día están condenando a un Peñi que se enfrentó dignamente en contra del poder económico y de la industria forestal, y hay mapuches hoy día que están transando y negociando con las forestales. Eso no es posible en este tiempo. Tenemos que ser claros respecto de eso. Así que nos duele la condena de nuestro Peñi. Van a hacerse todos los tratamientos posibles para revertir la situación en materia jurídica y política, porque esta fue una condena política del Estado de Chile. Pero en el terreno tenemos que seguir trabajando respecto de la lucha directa, con las acciones directas, con los Chan Peñi, las Mian, en contra de nuestros enemigos históricos, el capitalismo en la zona. A recoger al Nehuen, el Nehuen de nuestro Fute Quechico y Fi, que nos legaron este territorio, que nos legaron nuestra condición de mapuche. Por eso, Pupeñi y Pulamien, la lucha continuará. Amulepita y Huechán, Huahuaín, Marichihueo. Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino. Queridos compas, ahí tuvimos lo que es el llamamiento, bueno, el comunicado de alguna forma y las palabras de Héctor Yaitul, huerquén de la CAM, de la coordinadora Arauco Mayeco, ya en la cual denuncia la condena política hacia Daniel Canío Tralcale, un 8 de enero del 2020, ya a instancias de ser condenado a un tribunal preparado para ello. Gracias a los compañeros de Radio Curruf que compartieron esto hace un par de minutos atrás, justamente con esto, bueno, hace un par de horas atrás de alguna forma, y quisimos rescatarlo desde acá, obviamente, que para poder rescatar justamente la lucha del pueblo nación mapuche. Pueblo nación mapuche, obviamente, que se ha unido también con lo que es la lucha del Winca, ya la lucha chilena, la lucha del pueblo chileno, con respecto a lo que es este estallido social, lo que es esta revuelta social. Ya, así que esto es conspiración, compas, con rojo y negro. Y luego el quinto elemento con no estamos todos, faltan los presos, obviamente, porque siguen justamente los presos, a los cuales no podemos olvidar también. Y obviamente también a generar actividades como para y a participar de ellas, ya como para liberar a los compañeros. Derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que perder. Este es un homenaje a todos los rojinegros.

a los que están encerrados por el maldito y puto Estado. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Libertad, libertad, a Mapuche por luchar. Libertad, libertad, a mi pueblo por luchar. Libertad, libertad. Gente de la tierra encierran porque dolor contiene. Si simplemente da la cara y lucha por lo que le pertenece. Y van de frente solo sin detenerse. Que es capaz de luchar hasta la muerte. Reprimido por impertinente. Lo verdadero delincuente. Un estado, el gobierno echándose el billete. La ley apesta como retrete. Y no te abra el puente. Que está la información de mapuches inocentes. Con valientes, sangre en un can ardiente. Libertad para los hermanos que están presos. No merecen, hagan lo que hagan. Buen chafé no se detiene. Y aún estando preso con huelga y lucha se mantienen. Y su montaje, hay coraje, perro verde. El amor a la tierra no sabe lo que se siente. Cierran al origen solo por defenderse. Marichi hueva hasta la muerte. No estamos todos, faltan los presos. Identidad de raíz, mi guacho apañando al pueblo. No estamos todos, faltan los presos. Acompañando hermanos en este duro proceso. No estamos todos, faltan los presos. Libertad a los mapuches que por luchar están presos. No estamos todos, faltan los presos. Pero tu peor prisión puede ser tu pensamiento. Sociedad carcelaria que impone represalia. La mente libertaria de la clase proletaria. Contra frío barro. Diputado incomunicado y torturado por los perros guardianes esclavos del maldito estado. Jugado con montaje de fiscales fascistas. Asociación ilícita, ley antiterrorista. Criminales están sentados en el gobierno, en las grandes empresas y en la bolsa de comercio. Poniéndole precio a nuestra dignidad y a la posibilidad de vivir en libertad. No estamos todos, faltan los presos. Identidad de raíz, mi guacho apañando al pueblo. No estamos todos, faltan los presos. Acompañando hermanos en este duro proceso. No estamos todos, faltan los presos. Libertad a los mapuches que por luchar están presos. No estamos todos, faltan los presos. Pero tu peor prisión puede ser tu pensamiento. Escribo esto desde un oscuro rincón donde respiro violencia y se pudre mi corazón. Ya llevo haciendo 4 años, 6 meses, condenado a 5, falta poco y mi esperanza crece. Ya es de noche y el ambiente se agita, en mi celda estoy feliz porque mañana hay visita. De repente siento una extraña sensación, el penal arde en llamas, entro en desesperación. El humo abunda, gendarmes se echan a correr, ignorando los gritos, prefieren desaparecer pudiendo hacerlo. Nunca abrieron el portón y 81 prisioneros pagamos su maldito error. De mi puño y letra dejo aquí mi testimonio, que para la sociedad seamos unos demonios. Pero quiero que sepan, no todo es maldad. Hay gente que está presa y roba solo por necesidad. No estamos todos, faltan los presos. Identidad de raíz, mi guacho apañando al pueblo. No estamos todos, faltan los presos. Acompañando hermanos en este duro proceso. No estamos todos, faltan los presos. Libertad a los mapuches que por luchar están presos. No estamos todos, faltan los presos. Pero tu peor prisión puede ser tu pensamiento. Libertad, libertad. Ya, queridos compas, estamos de regreso justamente acá en el Contrababilón. Estamos actualmente, de hecho, estamos apareciendo a través de Facebook Live también. ¿Por qué? Porque vamos a realizar el sorteo que nos convoca para nosotros poder regalar lo que es este tremendo pack de regalo que estamos aquí, que lo tienen en pantalla, compas, en los cuales se está regalando 4 discos en sobre, una película, un chopero, un tazón, toda la acción del material de la tienda, queridos compas, lo vamos a estar regalando ahora, ya gracias a los compañeros de Contracultura Punk. Los compañeros de Contracultura Punk, hay que recordar de que este día sábado 11 de enero va a ser el último día el último día en que va a estar abierto lo que es este local, ahí en el local, local 84, ahí en el galpón Víctor Manuel, ubicado en Víctor Manuel con placer, compas, ahí en el barrio Franklin, Bio Bio, ahí en el Bio, ya para que puedan asistir, porque va a haber remate justamente este día sábado, remate de material, compañeros, así que para que puedan acercarse ahí. Junto con eso, la persona que se lleve el día de hoy el pack, ya, vamos a estar, lo importante es que lo pueda retirar este día sábado, ya, porque si no, no va a tener la posibilidad de poder retirarlo, ya. Así que bueno, si es una persona de región, obviamente, bueno, vamos a entender de que no se encuentra acá y nosotros vamos a elegir de alguna forma el material para poder enviárselo hacia allá. Así que igual nos responsabilizamos en ese sentido también, si es que es una persona de región. Si es que es una persona de Santiago, de alguna comuna, compas, lo importante es que lo retiren en el local el día sábado, ¿ya? Así que obviamente, bueno, como ha sido la tónica en otros programas, ya en otros programas lo hemos hecho con papelitos, en otros programas lo han hecho los mismos compañeros del Contracultura Punk, ahora lamentablemente no pudimos hacerlo de esa forma, queríamos hacerlo, pero no pudimos hacerlo, por un tema de tiempo, obviamente. Pero lo que vamos a hacer ahora va a ser justamente esto, que nos ha resultado bastante útil también. Aquí tenemos la lista completa de todos los compañeros que le pusieron su me gusta o lo que estimen conveniente en la publicación, ya son alrededor de 40 compas. Vamos a copiarlos, nos vamos a llevar acá, ya, para que ustedes nos sigan, ya, los vamos a pegar, vamos a anotar justamente que es un premio, obviamente es un pack de regalo, y vamos a ir con sortear, ya, así que vamos a poner sortear para que ustedes sepan, ya, ahí están todos, compas, para que se vayan viendo todas las personas, para que se puedan ver, ¿ya? Y que están obviamente participando también de este sorteo. Y ahora le vamos a poner, compa, sortear, y va a aparecer acá la persona que se lo lleva. Así que le ponemos redoble de tambores. Mira, los tambores, penca. Vamos a poner sortear, queridos compas, y se lleva la persona. ¿Quién se lleva? ¿Quién se lo lleva? ¿Qué pasó? Oh, Liuk, está dos veces, están repetidos. Chuta, ya lo borramos una vez, pues. ¿Ya? ¿Pero dónde está Oliuj? Vamos a revisarlo para que... Ahí está Oliuj también, pues. Ahí está, ya para que sepan obviamente que está repetido. Y ahora sí, vamos de nuevo. Vamos de nuevo, ah, le pusimos pulento. Ya vamos de nuevo, compas, con el sortear. Y ahora sí que sí. Y la ganadora es Claudia Aranda Corbalán. Queridos compas, Claudia Aranda Corbalán se lleva este tremendo pack de regalo, obviamente, para que lo puedan elegir allá en el mismo local, pues, compas. Así que para que lo puedan elegir ahí. Ahí vamos a dar vuelta justamente. Ya estamos, ahora estamos. Ya vamos a dar un gran aplauso justamente a Claudia Aranda Corbalán, que se lleva este pack. Ya se lleva este pack de regalo gracias a los compañeros de Contracultura Punk. Muchísimas gracias a los compas, al R, al Rulo y a la Fanny. Obviamente no nos cansamos de repetir eso. Ahí estaba el sorteo. Lo quisimos dar, obviamente, como siempre lo hacemos. Ya lo damos. Ahí está. Esto es como un pequeño muestra del estudio que tenemos. Chiquitito, pero bueno. Pero lo importante que es con cariño. Así que Claudia Aranda Corbalán, te llevaste este tremendo pack de regalo, ya, gracias a los compañeros de Contracultura Punk, para que lo puedas retirar en la tienda este día sábado, ya, este día sábado. Si no lo retiras, ya, vamos a revisar obviamente si es de acá de Santiago de región, ya, si es de región obviamente lo vamos a enviar para allá, nosotros nos responsabilizamos de eso, y junto con eso, si es de Santiago, lo importante es que lo retire este día sábado, ya. Así que todos ustedes, queridos compañeros, son testigos de lo que son estos sorteos, para que se den cuenta, obviamente, de que aquí todo lo hacemos transparente. No, porque somos medio alternativo de comunicación, pues, así de simple. Ya no somos un medio convencional de comunicación, pues, compas. No somos un medio de descomunicación, como le llamamos nosotros, ya. Así que eso, no teníamos nada preparado, ya, pero vamos a ir con un tremendo tema. Obviamente vamos a continuar justamente con este último programa. Ya vamos a tirar otro temita que se lleva con todo. Aquí lo tengo. Vamos a tirar dos temas, de hecho. Dos temitas que teníamos aquí en carpeta, pero no los teníamos para poder tocarlos. Una de las bandas justamente que también sacó un temita dedicado justamente a lo que es la revuelta social, lo que es este momento histórico que estamos viviendo y que se sigue viviendo y que se va a seguir viviendo, porque esto no para, queridos compas, ya, es Cuervos del Sur. Ya vamos a ir a escuchar Cuervos del Sur con el tema de la caravana y luego vamos a escuchar a la otra tremenda bandota que directamente desde México también. Ellos están allá y también dieron una vuelta por acá también, los compañeros de Weichafe, ya que también se quisieron hacer presentes dentro de lo que es la banda sonora de la rebelión, ya, la banda sonora de lo que es este estallido social, la banda sonora del Chile despertó, compas. Vamos a ir a escuchar a Weichafe con el tema Me Verás Arder, ya. No me verás caer, sino que me verás arder, ya, porque el fuego justamente es lo que da inicio justamente a la revolución, compas. Supimos por ahí también que hay un Paco herido hace un momento atrás por un tema de unas manifestaciones que se estuvieron realizando en Pudahuel, si no me equivoco. Lo único malo, compas, que estás sin riesgo vital. Ya eso ha sido lo único malo que nos ha llegado en cuanto a lo que es esta noticia. Así que estos Cuervos del Sur entonces con la caravana y luego Weichafe, porque los sonidos de la rebelión también suenan acá, pues los sonidos de la revuelta social suenan acá. Tiene su banda sonora. En cada oración, la presa condena la rincona. sonidos del descontento sonando en Contra Babilón. Uno de los espacios que se ha mantenido durante todas estas temporadas, queridos vecinos, ha sido el espacio de Trova Libre, de Trova Libertaria, ya que de alguna forma que quisimos dar un espacio especial porque creemos de que la música de guitarra de palo, tiene que cegar un espacio justamente en cada uno de nuestros gustos, ¿ya? Es música tranquila, música a lo mejor más melodiosa, pero no así menos contestataria, ¿ya? De hecho, diría que mucho más contestataria que otro tipo de música, ¿ya? Y obviamente es un espacio que se ha mantenido, como les comentaba, dentro de lo que son estas temporadas en estos programas, ¿ya? Lo hemos dado ya toda la semana, de hecho, este gran espacio. Y obviamente no podemos dejar de no tocar a Lira Libertaria, que para nosotros es uno de los dúos tríos, de alguna forma, que se ha mantenido y que son,

sueños. Lo normal es que los profes casi no tengan sueldo. Lo normal es que los viejos no puedan seguir viviendo. Lo normal es que se endeuden solo para seguir comiendo. Lo normal es que partidos no sepan qué representan. Lo normal es que políticos se adueñen de la fiesta. Lo normal es presidente ofreciendo migajas. Lo normal es que masacre a su pueblo cual piraña. Que arda, que arda, que arda, que arda la normalidad, la heteronormal, lo sin reforma, el sistema patriarcal. Que arda, que arda, que arda, que arda la normalidad, los pacos, el fascismo, tu capitalismo, todo lo que hace mal. Lo normal es que los ricos vendan nuestro mañana. Lo normal es que no importe lo que el pueblo está sintiendo. Lo normal es que no alegues y trabajes sonriendo. Lo normal es que mapuches sufran represión de estado sin respeto por sus rucas y que mueran desangrados. Lo normal es que te aplasten. Lo normal es que no vivas. Lo normal es que perdamos. Lo normal es que te rindas. Que arda, que arda, que arda, que arda la normalidad, la heteronormal, lo sin reforma, el sistema patriarcal. Tu capitalismo, todo lo que hace mal. Que arda, que arda, que arda, que arda la normalidad, la heteronormal, lo sin reforma, el sistema patriarcal. Que arda, que arda, que arda, que arda la normalidad, los machos milicos, tu colonialismo, todo lo que hace mal. De los trabajadores, rechazamos absolutamente la querella presentada por este gobierno por Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los dirigentes y los activistas secundarios que han puesto en el tapete nuevamente la inutilidad y el clasismo de la PSU. Hoy, el gobierno de Piñera, este gobierno que nadie apoya, este gobierno ilegítimo, pretende que esos tribunales de justicia que niegan los amparos, que tienen presos y presas a los compañeros de la primera línea, hoy condenen a estos estudiantes secundarios. Nosotros nos ponemos al servicio de ellos y por eso todos juntos decimos... ¡Fuera de Piñera! ¡Y viva la lucha de los secundarios! Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Así es, querido compas, que siga la lucha de los secundarios y arriba la lucha de los secundarios. Ya hay que indicar justamente que se nos fue, teníamos un audio especial también con respecto a lo que es la ACES, ya lo que es el movimiento de secundarios que estuvieron funando justamente lo que es la PSU. Y que actualmente, bueno, el día de hoy apareció el hecho de estar criminalizando justamente el tema de las manifestaciones, ya que se estuvieron realizando para poder funar y poder acabar con esta maldita prueba segregadora y discriminativa, ¿ya? Así que eso, bueno, ojalá justamente que no suceda nada, ¿ya? Pero los compañeros de la ACES también, los dirigentes de la ACES, el gobierno quiere que caigan dentro de lo que es la ley de seguridad del Estado. Así que vamos a continuar con eso, obviamente, a través de las redes sociales y a través de los medios libres de comunicación. Recuerde, queridos vecinos, poder informarse a través de los medios libres de comunicación, porque son justamente la información que es la pulenta nomás, compas. Ahí nomás. Ya. Ya, queridos compas, escuchamos justamente lo que es esta música. Y vamos a dar a conocer algunas de las actividades que se vienen dentro de los próximos días, ya estas últimas actividades que vamos a estar difundiendo en este último programa de la Contra Babilón. Lo hemos repetido todo el puto programa, lo debemos tener aburrido con eso. Si sí, ustedes ya saben de qué es el último programa, ¿para qué lo seguimos repitiendo? ¿Sí o no? Aquí, queridos compas, también vamos a dar a conocer prisioneros subversivos, libertarios, anarquistas, mapuche y de la lucha callejera a la calle. Mientras exista miseria habrá rebelión. Marcelo Villarroel, Juan Aliste Vega, Juan Flores y Joaquín García, libertad para cada uno de ellos. Ya, eso justamente queríamos dar a conocer también. También somos panfletarios, pues compas, también podemos llegar y decir su panfleto loco, ya, de difusión. Jornadas en Resistencia, Los Solidarios, 15 años de agitación y propaganda. Junto con En Tu Contra, Rabia, Come Podrido, Altoids, Cuando Nada Importa, y otras bandas que se van a estar presentando en el 14 de la Fama con Panamericana, 18 de enero, desde las 20 horas habrá Feria Libertaria, comida y bebestibles, entrada liberada, trae tu feria. Ya, a la calle, volumen 2, compas, bar 1 a la calle, por nuestros presos políticos. Domingo 12 de enero del 2020, ya, enfermos terminales, los TAM, los Jergeles, banda sorpresa, medianamente destacada. Sound System con la gloriosa Confederación de Pinchadiscos. Lleva tu feria, jornada familiar libre de alcohol, afuera del bar 1, Bombero Núñez, esquina Bella Vista, compas, se va a estar realizando esta actividad. Se viene también, bueno, del sur de California, se van a estar presentando en una mini gira los compañeros de Úrsula, junto a Que Se Pudran Todos. Van a estar el 22 de marzo en Valdivia, el 23 de marzo en Osorno, el 24 de marzo en Los Ángeles, 25 de marzo en Concepción, 26 de marzo en Santiago, compas. Así que, bueno, eso lo vamos a estar dando. No lo vamos a estar dando, pero bueno, a través de las redes sociales lo vamos a estar dando. Y a lo mejor dentro de lo que es marzo ya vamos a estar al aire también con La Contra. Tocata por todos los caídos, estamos todos presentes. Atacan, Que Se Pudran Todos, Piuchen, Huechequecheñi, Traunyo, Responso Contestatario, Melchora y Los Brujos, Pucutreñuque, junto a Caña Eterna también. Sábado 11 de enero, Junta de Vecinos número 19, Avenida El Valle, 6069, Avenida El Valle con Santa María, en Peñarolén. Adhesiones de 1,000 pesos. Desde las 20 horas, comidas y bebestibles, ya. Tocata de cierre, Liga Fútbol Mixto. Espérenme un segundo, compás. Que se me seca la boca. Entonces tengo que tomar un poquito de agua, ¿no? Tocata de cierre, Liga Fútbol Mixto, Comunidad, Respeto y Fútbol, compás. Esto va a ser en la cancha La Campana, en Cerro Toro. Viernes 10 de enero, desde las 20:30 horas, música en vivo, simultánea a los partidos, ya. Así que Las Malas Pulgas, Beso Negro, Alecita Style, Pantalón de Milico, Humos de África, entre otros equipos también. Todos Somos Valpo, evento en solidaridad con los damnificados del incendio de Valparaíso. Solidarizando en vivo, Conspiración, Lorione del Crimen, Luna Bell, Feula, Huaca, MC Paso, y otros compañeros también. DJ Sin Envase, también ahí los compañeros de Sin Envase. Dirección Santo Domingo con Libertad, Plaza Yungay, Santiago Centro. Se estará recibiendo insumos de aseo personal y alimentos no perecibles. Y todo esto va para la gente de Valpo, compas, y útiles escolares también para los niños de los presos políticos mapuche. Domingo 12 de enero, desde las 16 horas, jornada absolutamente familiar. Trova, rap y bailoteo poblacional en Lormida, solidaridad con Valpo. Se estará copiando alimentos no perecibles, agua embotellada y pañales. Venta de bebestibles y comestibles, sábado 11 de enero, desde las 22 horas. El aporte de una luquita, sede número 18, Altiplano 6587, Lormida, ¿ya? Doris Pinto, Subverso, Lupita, Negro, Alberto, Incógnito, DJ Sin Envase, La Banda de los Gordos. Tocata Anticops, ya, Antiperros Asesinos del Estado. 11 de enero, desde las 22 horas, 2 luquitas en la entrada, 10 botellas, Represalia, Squad, La Araña, Ateo Gracias a Dios y Sed, ya, música a cargo de DJ Chapa. Esto va a ser en el espacio Love Metro Lovial, ya, por el derecho de vivir en paz y con dignidad. El día viernes, 10 de enero, desde las 17 horas en la Plaza Dignidad, se está invitando ya a poder cantar Yo Te Nombro Libertad, Yo Te Nombro Libertad, qué tremendo tema. Hasta que la dignidad se haga costumbre, invita a bloque femenino, artistas populares y urbanos. Contracultura Punk, despedida. El último día, sábado 11 de enero del 2020, queridos compas, qué mal aquí se acabe, sí, igual nada que ver, pero bueno. Toda la fuerza también y todo el nehuén para los compañeros de Estampatesta y Sello Autónomo. Precios de remate con Pasacalpón Víctor Manuel, local 84, placer con Víctor Manuel para que puedan asistir. Ya sábado 11 de enero, si no me equivoco, los compas ahí llegan más o menos como a las 11 hasta las 5 de la tarde, ya para que puedan visitar ahí en el barrio Franklin. Así que eso, a ver si nos damos una vueltita por allá. Ñeca Fest, número 3 a beneficio. Solidarquía, La Cara de Sam, Ojos Rojos, Los Rancios, Responde al Caos, Sin Patrón, Fine Club, Tributo a Misfit, Contenido Contundente, Qué Mierda y muchos más. No se aceptan fachos, ni jugosos, ni chupapalumas. ¿Cómo es? Chupalumas. Ahí está, chupalumas. Habrá carrete post-tocata, y esto va a ser en Peumo, compas, en Peumo, ¿ya? En el 11 de enero, en restaurante La Palmera, donde La Ñeca. Entrada, una luquita a la entrada, compas. También se viene el aniversario número 50 de la población Las Araucarias Los Copihues, ¿ya? Esto va a ser el día sábado 11 también, presentación artística, pasacalles, escenario, ¿ya? Las Novelias, número 1985 en La Florida. Marigén Attack, la anarquía no es no solo es posible, sino que inevitable. Ya se presentan diferentes bandas, compas, entre ellas Social Crisis, Malacura, Vinagres y muchos más. Sábado 18 de enero desde las 14 horas, Plaza Marigén, ex Metro Trinidad, 21 de Vicuña, Vicumbia, Maquena. Ya, olla común, ferias libres, talleres, trae tu plato y cubierto. Acude con tu paño, respeta y cuida el espacio. Organízate, infórmate y difunde, compas. Mapuche, Queyugún, autogestión, escuelita Love, Antonio Añiñir de Traiguén. Punto de recolección de útiles escolares. Esto va a ser el día domingo 12 de enero, desde las 11 de la mañana. Centro Ceremonial Mahuidache, ya Julio Covarrubias en el Bosque Santiago. Julio Covarrubias, 10.365, el Bosque Santiago. Ya van a haber sopaipillas, almuerzos, bebestibles, jugos naturales. Y junto con eso también va a haber música en vivo, talleres para los pichiquiché y mucho más, ¿ya? Se viene también La Victoria Se Demora, El Esfuerzo Se Valora. Ya van a haber bandas, compas, tocata en la Casa Turquesa el 12 de enero desde a las 16 horas, Avenida Los Presidentes Balmaceda, número 2364, 1.000 pesitos en la entrada. Organización Confusa, bueno, y otras bandas que me tinca que son como metal, porque de repente ahí no cacho cómo se escriben. Así que eso. Año Nuevo Chico, junto a los de siempre, La Itinerante Elefante Blanco. Esto es el sábado 11 desde las 21 horas. Invita El Pueblo. Qué tremendo periódico, compas, El Pueblo. Luis Infante Cerda, número 55. 80 parece, ¿no? Oh, no, acá ha hecho el otro. Ya, bueno. Aporte desde una luquita. Ingresen al pueblo, compas. Ahí pueden sacar mayor información también. Y por último, compas, tenemos la Resistencia Portania, víctima de una brutal agresión de los pacos Chupafierros, Sangre Guerrera, Al Cero Rojo, Imbunche, Qué Weá, Uden y otras bandas también. Tocata Beneficio y Actividad Familiar, Salas Madrid, Madrid 836 en Santiago, sábado 11 de enero, desde las 14 horas, entrada una luquita, rifa, bajones y pilsen, compas, para poder compartir. Así que eso, esas son las últimas actividades que damos y difundimos desde acá en esta octava temporada. Ya, nos despedimos, nos alargamos un poquitito más el programa, disculpas justamente a los compañeros de las radios cómplices de la Contra Babilón, que tiramos un programa un poquito más extenso, es el último, ya. Pero bueno, eso, muchas gracias. Muchas gracias, queridos compañeros, muchas gracias, queridos vecinos, y muchas gracias, hermanos, por escuchar este programa durante todo este año. Ya, bueno, estamos hablando del año 2019, porque está en nuestra temporada 2019, que siempre terminamos los primeros días del 2020, ya, o del año siguiente. Así que eso. Muchas gracias. Recuerda a Claudia Aranda que retire su premio en Contra Cultura Punk este día sábado, sí o sí. Ya, si quieres de Santiago y si quieres de región, obviamente nosotros te lo vamos a enviar, nos encargamos de eso nosotros. Así que eso, muchísimas gracias. Este aplauso es para cada uno de ustedes. Les agradecemos enormemente. Sigamos en esta revolución que se armó. Sigamos en esto, ya, en cada uno en nuestras trincheras, compas, ya, hay que estar en la calle también participando de todas las actividades, hay que estar en la calle, en la Plaza Dignidad, que es el centro justamente neurálgico de lo que es esta lucha. Así que eso, apoyemos a los secundarios, apoyemos a los cabros que nos siguen despertando. Nunca olvidarnos de los asesinados, nunca olvidarnos de los muertos, nunca olvidar a los compañeros abusados. Nos despedimos con un gran tema, que también es un himno dentro de lo que es esta revuelta. Estata Barahona, del disco Imágenes, del 2015, si no me equivoco. Vamos a ir a escuchar Luz de Rabia. Ya, Estata Barahona, de alguna forma, como buen pitonizo que es. Adelantándonos justamente lo que estamos pasando ahora. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos en una próxima temporada. Hasta la próxima. Y nos vemos por ahí en la calle, compas. Una sombra de muerte que se cierne en sus tierras. Perros verdes infringen el castigo con placer. Piedra contra la bala, fuego contra las leyes. Y el temor que se siembra, siembra la rabia también. Luces como luciérnagas iluminan la ciudad, son el fruto de